Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Bueno, ya estamos en Woodstock Blues con ese fondo musical, Born on the Bad Side. Qué buen tema de bluesero, qué buena onda estar compartiendo nuevamente con ustedes, y en viernes, para disfrutar el fin de semana. Qué buena onda. Hay algunos eventos que se vienen, no se olviden. Estamos trabajando muchísimo con el Quito Blues, estamos trabajando muchísimo con el primer festival internacional Sacachún. Y bueno, les tenemos una sorpresa, estuvimos en contacto hace unos momentitos también con la Casa de la Cultura en El Puyo. Al parecer la posibilidad va bien grande de hacer el festival de blues allá en esta hermana ciudad, ahí en Pastaza, en El Puyo. Así que vamos viendo que en Pasta en agosto se vienen algunas cosas interesantes blueseras en este lindo país. Un abrazo enorme a toda la gente que se integra a este su programa Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes en el horario de 11:30 a 12:30 de la tarde, hora ecuatoriana, porque alguna gente del extranjero me preguntaba que a veces escuchan, pero hay que verle que es la hora ecuatoriana. Así que abrazo enorme para ese hermano país mexicano que recibió de la mejor manera, y algunos amigos, amigas, pues están escuchando. Enorme abrazo, gente de Argentina, gente de Perú, gente de Chile, pues bienvenidos. Y por supuesto, el Ecuador, todos los que nos escuchen, pues a través de la radio de la Casa de la Cultura y a través de la www.casalacultura.gov. Así que vamos a seguir con eso, vamos a arrancar con un tema blusero también que nos dice... Vamos con algo de los Cuis de Ecuador, ¿eh? Vamos con algo de los Cuis. Los Cuis también participaron en el Quito Blues del 2013, si no me equivoco. Grandes rock and rolleros, blueseros, bueno, más que todo rock and rolleros. Vamos a escuchar un tema bien pleno. Acá estuvieron también en algún tiempo los Cuis. Y tenemos un poquito de la segunda parte también de esta gran artista que nos están acompañando, una gran amiga de Woodstock Blues, colombiana chilena, como es Aurora Austral, que también nos va a tomar. Este día vamos a tener algo blusero también de Aurora aquí, así que se vienen cosas interesantes. Seguimos con los Cuis desde Ecuador. Esto, disfrutemos viernes en Woodstock. gracias. Y bueno, estamos compartiendo este gran tema de los Cubis, una gran banda también, muy buena onda. Qué chévere escuchar, este es su programa Woodstock Blues, no se olviden, vamos a estar con cosas súper interesantes. Abrazo enorme también a la Naito Álvarez. Se viene el primer Festival Internacional Sacachún. Primer Festival Internacional Sacachún 2016. No nos olvidemos, vamos a estar ahí el viernes 12 de agosto y sábado 13 de agosto, donde vamos a tener poesía, talleres y por supuesto las grandes bandas. Están ahí el Steffi Belt desde México, están los Mob Blues de México, están los Magolo Blues desde Colombia, están los de Blues Turtles desde Colombia. Estamos ahí también desde Quito, los Blues Project Rolling. Vamos a estar acompañados de una gran amiga, una gran cantante que la tenemos acá, que nos va a acompañar en unos temitas, como es Aurora Austral, también a Blues Project Rolling. También estamos ahí con una gran banda desde Guayaquil, como es el Antonio Vergara, y este año va a estar súper chévere, va a estar con su hermano Juan Carlos en el bajo, y Juan Carlos Zúñiga en la baterista, un reconocido baterista desde muchísimos años, chileno, alguien que escuchó Barro, pues de esa banda de hace mucho tiempo, y se dedicó a hacer blues estos últimos tiempos allá en el Puerto Principal. Así que el Antonio Vergara está presente también en este festival, en el primer Festival Internacional Sacachún 2016. Están los Guayabera Blues Band, está la Tota Blues Band. Así que no se olviden, va a estar súper interesante esto. Vengan a disfrutar de la costa. La costa les espera con el sol, la arena, el calor. Y bueno, acompañados de un buen blues, un buen rock and roll, a disfrutar un buen fin de semana de la viernes 12 y sábado 13 de agosto. Y así que la gente que se quede ahí, pues a disfrutar, y la gente que nos regresamos al Quito Blues, que vamos a hablar después de eso. Ya le tenemos por acá unos saluditos también de Aurora Austral, colombiana, chilena, grande artista. Hola, hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Qué buena onda, Aurorita. Cuéntanos un poquito cómo te estás sintiendo acá en Quito. Me estoy sintiendo muy bien, me han acogido muy calurosamente una pareja de venezolanos, muy chévere, así que les mando cariños, porque me tienen ahí, supuestamente me iba a quedar 3 días y ya llevo una semana. Me parece que te vas a quedar más tiempo, pero qué bueno, y es lo interesante que ellos son venezolanos, ¿no? Qué buena onda, acá en nuestro país, en Ecuador, y te están dando una mano, es interesante, ¿no? Porque igual el ecuatoriano, como te habías dado cuenta, pues es muy hospitalario el ecuatoriano, y qué lindo ver esto, ¿no? La cordialidad, la hermandad de hermanos venezolanos que reciben acá y te reciben a ti también como colombiana y chilena, pues de la mejor manera. Claro. Qué interesante. Había ya la unido. Había ya la unido, como diría el Coque Araya, el Claudio Araya, todos estos hermanos de Avia Ayala desde La Serena, Chile, que ya están este año, que se viene en febrero, el tercer festival del Coquimbo Blues. En un momentito nos vas a contar algo, la sorpresita que se viene de blues contigo. A ver. ¿Qué tema vas a hacer en un momentito más? Porque vos te gusta, vos tienes bastante alma de Mama Thornton, ¿no? En tu corazón tienes bastante Mama Thornton, ¿no? Claro. Vamos conversando extra micrófonos. Sí, voy a tocar una canción que se llama Before You Accuse Me. Before You Accuse Me. Bueno, hay algunas versiones, ¿no? Así que espérense un momentito, así que vamos con una sorpresita. Antes vamos con los CCR, nos dice Andrés Viracocha. Millón de gracias siempre a la Andrés Viracocha en el control de sonido. Vamos a subirnos un poquito de la energía con el Green River. Vamos, disfrutemos estos Woodstock Blues de viernes. Back. encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Bueno, seguimos aquí en Good Soul Blues, la sorpresita que les decía, pues ahí estamos con esta gran amiga, artista colombiana-chilena, que nos va a brindar unas cancioncitas ahora. Bueno, como ustedes saben, ella tiene su proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto, linda? Mi proyecto se llama Pájaros Jaguares Banda. Pájaros Jaguares Banda, saludo a todos los hermanos guayquis, ¿no? Los hermanos peruanos, es una banda peruana de Trujillo, arriba Huanchaco. Qué buena onda. Salúdales a los amigos. Un cariño, un abrazo tremendo. Un tremendo abrazo a mi guayqui Martín Correa. En voz. En la guitarra, en la percusión. Y a Tony Amaya en la quena, zampoña y saxo. Los quiero mucho, los extraño. Qué buena onda. Y este proyecto de Aurora Austral, los Jaguares. Pájaros Jaguares, qué buena onda. Así que esperemos algún rato pues verlos por acá en Ecuador. Este proyecto de alma folclórica y bastante reggae, podríamos decir, ¿no? Bastante alma folk, demasiado reggae. Y entre todo ese arte que tiene pues esta gran amiga, esta gran artista, pues ayer escuchábamos también que sus comienzos allá en Chile, pues también estaba haciendo... estudiabas canto blues, ¿no? Claro, estaba en un coro gospel. Recuerdo que era el coro gospel. Y bueno, tu alma está ahí, ¿no? El alma negra también está ahí. Bueno, no la ven acá en la radio, pues es rubia, ojos verdes, pero con su alma, el corazón negro. El alma no tiene color, claro. El alma blues, diríamos, pero va. Que viva el blues, que viva el rock and roll, que viva el arte, que viva la hermandad latinoamericana. Con este tema vamos del Before Kiss Me, pero la versión de Eric Clapton, ¿no? Bueno, menos bla bla, vamos a escucharle a esta gran artista. Y saben que se está acompañando con el ukulele, Qué buenísimo este tema. Y bueno, vamos a tener armado este tema con Blues Project Rolling, así que No nos olvidemos, cierto, quería saludarles a estos grandes amigos. Ayer estuvimos en el estudio de la Cristian Brito y por supuesto de la Habana, un abrazo enorme. Así que el día sábado 18 estamos allá también los Blues Project Rolling, van a haber algunas bandas también, va a haber alguna gente que va a ser involucrada en esta gran reinauguración de la arteria Familita Tour. Saludos a mi gran amigo Cristian Brito, a la Vanessa, pues un abrazo enorme a ustedes y a toda la gente que compone pues este gran estudio de tatuajes, ¿no? Reconocidos tatuadores. Saludos a Roberto Guevara también, que está trabajando ahí. Estos grandes tatuadores, aunque valga la redundancia, pues son algo de los comienzos de los que comenzaron con el tatú acá, ¿no? Entre algunos más. Pero ahí están los destacados, el Cristian, el Roberto y bueno, la Vane, que bueno, tanta gente que ha seguido después, pero entre los que comenzaron, pues ahí está el Cristian Brito, está por supuesto Roberto Guevara, entre algunos más. Así que estamos el sábado 18 en la reinauguración de este Arteria Familita Tour. No se olviden, esto está en la 6 de diciembre y Carrión. Y vamos a estar ahí los Blues Project Rolling con un invitado especial también que le escucharon. Así que ahí vamos a estar la banda también. Saludos a la Negrita Brunner, que no pudo venir hoy, y tampoco a la Pao Martínez, que son parte del equipo también, pero están trabajando también tema del Quito Blues y más reuniones que seguimos con lo que de este festival que se nos viene ya en poco tiempo más. Estamos con el Quito Blues, así que menos bla bla, vamos a seguir con más música, nos dice Andrés. Vamos con algo de qué buena onda, estuvimos conversando con el Andrés Novoa ayer, y esperemos tenerlos de esta una personalmente, algo de lo más referente de blues ecuatoriano, hecho amarillo, azul y rojo de Ecuador, como son los Blues de SEA, una gran banda. Saludos al Andrés Novoa, director de La Habana, uno de los reconocidos guitarristas y cantantes blues de acá de Ecuador. Así que esperemos tener una respuesta positiva de los Blues de SEA, que este año estarían también en el Quito Blues. No está confirmado, pero vamos a ver qué onda. Así que vamos con los Blues de SEA. Amarillo, azul y rojo, blues ecuatoriano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Yavirac en el Teatro Lemarie en Tucán. La agrupación interpretará Pasillos, San Juanitos y Arabíes, albazos, piezas de folclore latinoamericano con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra, requinto, bajo y forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Internacionales. Asunción. El primer museo en tercera dimensión de Sudamérica abrirá sus puertas en septiembre próximo en Ciudad del Este, Paraguay. Un total de 45 artistas de nacionalidad coreana continúan trabajando para crear este museo. Las obras estarán pintadas en las paredes, algunas sobresalen de ellas y se encuentran incompletas, de tal manera que las personas que se saquen una foto con las piezas completará una acción. La consigna es captar fotografías desde ciertos ángulos, de tal manera de crear una ilusión óptica y la sensación de estar inmerso dentro del cuadro. Entre las pinturas se encuentran las de Henri de Toulouse-Lautrec y Pablo Picasso. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jarre Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos aquí con su programa Good Stuff Blues, así que no se olviden, vamos a seguir trabajando con todos esos temas culturales que se vienen. Saludos a toda la gente que sigue creando, sigue participando, sigue haciendo lo que le gusta hacer arte, todos los amigos, compañeros del arte plástica, de música, de poesía, pues ya saben, aquí está su espacio cuando ustedes deseen, pues bienvenidos, vamos a hablar de cultura, de arte, siempre también acompañados, pues, por supuesto, con una buena dosis de blues y rock and roll. En unos momentitos se está preparando también Aurora Austral, que me decía que va a saludarle a su familia en Colombia y en Chile. Sí, le mando cariños a mi abuela, a mi abuelo, a mi padre, a mis hermanos en Colombia y a mi hermosa madre que pronto va a estar de cumpleaños. ¿Cuándo cumple años la madre? El 26 de junio. ¿De junio? ¿Junio? ¿Julio? Ajá, no, de junio, ahora junio. Este mes. Ah, es cáncer también tu madre. Cáncer, sí. Ajá, intensidad. Casi, cáncer intensive. Ajá, y ese tema que toqué antes, ella lo ponía siempre, por eso me acuerdo. Ah, te acordaste de la madre. Entonces, si es que estás acá, pues hay que hacerle un recordatorio y que vuelva a tocar ese tema a la suegra. ¿Qué tal? Qué buena onda, qué chévere estar compartiendo con una gran amiga artista. Parece que unos días más también parece que vamos a tener acá en Ecuador y pues partes también a visitar Colombia, ¿no? Y, claro, y regresas nuevamente otra vez por acá a Ecuador y otra vez a unirte con tus grandes pájaros jaguares. Sí, ahora estamos esperando que abran ahí las carreteras porque hay un bloqueo importante en Colombia. ¿En Colombia en especial es en la parte que lado es eso? En el Cauca. Pero al parecer se está como ampliando un poco el movimiento social. Ojalá que el gobierno cumpla con las demandas para que se desbloqueen ya las carreteras. Esperemos, ¿no? Y seguimos. No es utopía, pero solo lo principal, vivir todo el mundo. A veces diríamos mucha gente utopía, sin guerras, sin tantas broncas en las que hay diferencias políticas, diferencias raciales, diferencias étnicas, diferencias. Qué lindo vivir pensando un poquito en tener un poco de paz y amor, ¿no? Pero bueno, el mundo es de este y la realidad es de este y hay que seguir desde cada uno, pues disfrutando lo que cada uno hace y por supuesto pasar ese mensaje. Íbamos con otro tema, me decía Andrés. ¿Qué qué, pues, un buen tema el que les vamos a pasar. Seguro ustedes escucharon este en los 60, 70, hablaron justo de este tiempo del Peace Love, del Power of Love. Bueno, tantas cosas que pasaron en esos años. Pues una de las bandas representativas pues también fue Buffalo Springfield, donde también estuvo Neil Young, estuvo alguna gente también de los Crosby, Stills, Nash & Young. Y este es un tema referencial de aquellos años y de esta gran banda. Menos bla bla y escuchemos esto. I'd like you to welcome now with a great big fat round of applause my favorite group, the Buffalo Springfield. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. Come on, everyone. There's a man with a gun nowhere, telling me I got to beware. I guess I will stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. When people speak in their mind, but so much resistance far behind. We got to stop, children. What's that sound? Everybody look, it's going down. Field day for the heat down there. A thousand people in the street, singing songs and the carrying signs. Mostly say hooray for our side. Now we got to stop, children. What's that sound? Everybody, it's going down. Qué buena onda escuchar este gran tema, un referente también de los años 68, 69, pues se escuchó muchísimo este tema. Saludos al Sato Benavides, también guitarrista de Blues Project Rolling, que bueno, ya recibe muchísimos años en Europa, pues ahora lo vemos que está allá en Grecia, así que te salga todo lo mejor, mi hermano, y ojalá pueda estar, pues por supuesto, en el Festival Internacional Quito Blues. Estamos acá, como les comentaba, con esta gran amiga, esta gran artista, Aurora Austral, nacida en Colombia. A los 2 años me comentabas, ¿no? Que dejaste, guaguita. Dejaste Colombia. Sí, bien guaguita. Y ahí te quedaste en Chile, pero ibas y recorrías Chile. Claro, me iba todos los veranos a Colombia, a ver a los abuelos, a mi papá. ¿En qué parte de Chile? Al lado de Valpo, ¿no? Sí, es por la región de Valparaíso, se llama Quilpué. Algunos le dicen Quilpueblo. Quilpueblo. Bueno, bien, lindos recuerdos, ¿no? De Chile, Colombia. Claro. Y hablando de tus pájaros jaguares, estás preparando un temita que sí, va a soltarle, sí, ¿no? Hablando de todos los conflictos que hay acá por el Abya Yala, esta canción se llama Queremos Paz. Disfrutemos de esto con esta gran amiga como lo es Aurora. si queremos paz, pues eduquemos para la paz. Si tú quieres paz, oye, educa para la paz. Déjate de educar para la competencia. Está bueno ya, queremos paz. Queremos paz. ¿Y ese es hecho por ti, la letra, o qué? Claro, sí. Es una canción que le dedico a mis colegas profesores. Por si acaso, la Aurora es una reconocida profesora, estudió lenguas, profesora de inglés, ¿no? Sí, en la UPLA, en la UPLA, de Playa Ancha. Allá en el hermano país de la Estrella Solitaria, Chile. Ahí estudiaste inglés, ¿no? Sí, pedagogía en la universidad más revolucionaria de todas. Ah, sí, así le dicen. Al menos las de Valparaíso. De Valparaíso. Claro. Llamado también Piedragógico. Piedra. Qué buena onda, Valparaíso. Saludos también al Daniel Bamón, de otros los grandes músicos bluseros que visitó también acá en nuestro país. Y reside también en Valparaíso. Grandes amigos, ¿no? Qué buena onda. Seguimos con el Woodstock Blues, así que vamos a acordarnos de los eventos que se vienen. No se olviden, este sábado 18 en el Arteria Family Tattoo, está esto en la 6 de diciembre en Río Coca, pues vamos a estar en esta reinauguración, vamos a estar con alguna gente ahí, músicos, poetas, pintores, por supuesto estos grandes artistas tatuadores. Estamos también con los Blues Project Rolling y con esta invitada especial también, como lo es la Aurora Austral. No nos olvidemos también que el 9 de julio en el Ventana Arriba, y estuvimos en el Ventana Arriba, un abrazo enorme, ese gran bar, disfruten, vayan al bar este. Qué ricos canelazos. Muy chévere, los canelazos también, sin alcohol, ahí en los canelazos, la Aurora y este es su servidor, pues un abrazo enorme a la Maya Jacome, a la Soledad Jacome, administradoras, propietarias de este gran bar, y vamos a disfrutar ahí. Y disfruten yendo, ¿no? Es un café cultural, artístico, y bueno, también pueden pegarse sus picaditas ahí, y bueno, y siempre acompañados de buena música. Eso va a ser el 9 de julio, los 14 años de Blues Project Rolling, con bandas y con bandas invitadas también. Así que no se olviden, es un evento gratuito, así que les invitamos a toda la gente que quiera disfrutar del blues y el rock and roll, y por supuesto acompañarnos a celebrar los 14 años de Blues Project Rolling, entre estas actividades que tenemos. Así que de ahí nos vamos para el Guayas, a Guayas, que vive el Guayas. Nos vamos para Santa Elena. De nuevo, un abrazo enorme a Nahito Álvarez de la producción allá en Guayaquil, pues, y estamos trabajando mucho para que se dé este evento de la mejor manera. Esto va a ser el sábado 12 de agosto y viernes 12 de agosto y sábado 13 de agosto, este gran evento, el primer Festival Internacional Sacachún 2016, con grandes bandas, exponentes extranjeros y por supuesto lo mejor del blues rock and roll nacional. Y de ahí nos trasladamos a Quito y vamos a tener algunas sorpresas más. Hoy estuvimos en el canal público, un abrazo enorme, millón de gracias por toda la conversación, la reunión que tuvimos con Marcelo. Marcelo es el gerente del Estado, pues un abrazo enorme. Vamos a compartir nuevamente pues el Quito Blues, así que muy contentos de este desarrollo, de seguir creando, seguir reuniendo alianzas. Saludos al Crowfund y también a todas las personas que vamos a estar uniendo de lo que sea, de poco en poco, pues tratar de emanar y sacar adelante los proyectos que se vienen. Así que vamos con un tema, nos dice Andrés Viracocha. Seguimos Amarillo, Azul y Rojo con una gran banda. Está el Mao Vázquez con grandes músicos atrás, pues el Doctor Blues. El Doctor Blues estuvo una de las bandas también legendarias de acá de Quito, de Ecuador. El Mao Vázquez, un reconocido armonicista de la Jocho Club Blues Band. Saludos, profe. Así que vamos con el Doctor Blues, menos bla bla, y aquí está esta gran banda, Amarillo, Azul y Rojo, Doctor Blues, con el director musical Mao Vázquez en la armónica. Yo soy loco, Y quien dice que más añelo su dios es su negro, no era más bello. Y no soy discapacitado, es más, soy titulado. Y la cara la pinté de negro solo para ser notado. Más añelo creció, más añelo volvió. Yo soy loco, yo soy loco. Y no nos hinchen las pelotas. Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y bueno, seguimos con, acá con Woodstock Blues. No se olviden, jueves y viernes. Así que vamos con otro temita, ¿no? Menos palabras y más música. Vamos a estar con más temas musicales. Bueno, no se olviden que este año vamos a tener uno de los grandes. Revisen un poquito el YouTube a la gente que nos está escuchando, a la gente amante del blues. Pues vamos a tener uno de los reconocidos grandes blueseros como es Billy Branch. Y viene cargado de toda la banda, con una de las mejores bandas de Estados Unidos de blues. Pues vamos a tenerlo acá. Así que la gente que no conozca mucho de Billy Branch puede acercarse al YouTube y se va a dar cuenta de qué prodigioso maestro del blues vamos a tener esta vez. Y algún rato comentaba que estos grandes pues visitan Sudamérica y les acompaña la banda de en el país de origen, ¿no? El país que, perdón, que visitan. Pero esta vez y nuevamente en el Quito Blues pues estamos con toda la banda de este monstruo como es Billy Branch. Después de un momentito vamos a ir con un tema de Billy Branch, sería, ¿no? Después, pero ahora vamos con algo, nos dice Andrés. Este es buenísimo, un tema de Charlie García del disco Demasiado Ego. Ese es de Nos Siguen Pegando Abajo. Disfrutemos de esto, de este gran disco que es Demasiado Ego de Charlie García. El tema, uno de los mejores temas también diría yo, Nos Siguen Pegando Abajo. Disfrutemos. Yeah. tema estábamos escuchando desde Argentina al maestro Charlie García con este del disco Demasiado Ego, pues nos siguen pegando abajo. Qué buena onda. Un abrazo enorme también a mi primo Hans Recalde, que también nos escucha. Saludos a todos en su oficina, pues que sigan disfrutando bastante blues y rock and roll. Este es Woodstock Blues, no se olviden todos los jueves y viernes. Saludos a Litvas también allá en Chile y don Recalde. Disfrutamos mucho del blues y el rock and roll. Qué buena onda. Y este es su programa, Woodstock Blues. No se olviden, jueves y viernes. Así que las actividades están como les comenté. Así que hay que disfrutar de buenas de buenos espacios culturales. Y bueno, de lo que les comenté también de los eventos blueseros que se vienen en próximos días. Ya casi terminando, pues quiero agradecerles a toda la gente que se disfrutó de esta casi la hora de Woodstock Blues. Nos vamos a escuchar, por supuesto, el jueves y viernes. Justo Andrés está preparando Billy Branch, una muy buena banda que va a estar en el Quito Blues para este 2016. No se olviden, el festival se viene de la lunes 15 al sábado 20. Abrazo enorme a la Paola Brunner, a la Paola Martínez, que siempre están en contacto. En la despedida también está acá nuestra gran amiga que nos está acompañando y nos va a acompañar, parece, unos días más, Aurora. Gracias, Pato, por invitarme otra vez. Es un placer estar acá compartiendo la música y la energía. Ojalá nos veamos de nuevo. Qué buena onda, así que un abrazo enorme, millón de gracias. Disfruten del arte, de la cultura y, bueno, por supuesto, disfrutemos de la fiesta en paz. Abrazo enorme, soy Pato Recalde. Nos vamos a escuchar, por supuesto, el próximo jueves en el horario de 11:30 a 12:30, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Saludos, y que viva el rock and roll, que viva el arte, que viva las culturas en el mundo. Fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!